Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. At least 35 people have been killed in a car bombing in the southern Iraqi. Al menos 35 personas murieron en un atentado con coche bomba en la ciudad sureña de Bataa, en Irak. El ataque se produjo hoy contra un mercado de un distrito chiita, en momentos en que el gobierno iraquí ha anunciado que someterá a referéndum un pacto de seguridad que dispone la retirada de las tropas estadounidenses para fines de 2011. Si la propuesta no es aprobada en el referéndum, las fuerzas estadounidenses deberían retirarse antes de transcurrido un año de la votación, que podría darse en los próximos meses. En Pakistán, al menos 16 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un atentado con coche bomba contra un lujoso hotel en la ciudad noroccidental de Peshawar. Se trata del último ataque en respuesta a la actual ofensiva estadounidense respaldada por Pakistán en el cercano Valle del Swat. Había al menos 2 funcionarios de la ONU entre los fallecidos. Decenas de trabajadores de ayuda humanitaria extranjeros se han estado alojando en el hotel. En Kansas, la familia del médico abortista asesinado, George Tiller, anunció el cierre definitivo de su clínica de Wichita. La clínica es una de las pocas del país que practicaba la interrupción de embarazos avanzados. La Suprema Corte despejó el camino para la venta del gigante de la industria automovilística Chrysler al fabricante de automóviles italiano Fiat. El jueves, la Corte se negó a atender una apelación presentada por fondos de pensión estatales y grupos de consumidores que se oponen a la venta. Los analistas habían advertido que Chrysler hubiera tenido que cerrar si la Corte hubiera tomado la apelación. La inminente venta recibió otro impulso el martes, cuando un juez federal de quiebras aprobó la solicitud de Chrysler para desvincularse de casi 800 concesionarios de todo Estados Unidos. The Obama administration is expected to announce today an additional... Se espera que en el día de hoy el gobierno de Obama anuncie una serie adicional de cambios regulatorios para la supervisión de la industria financiera. El Wall Street Journal informa que la Casa Blanca dejó sin efecto diversas promesas, entre ellas un plan para topear salarios en las empresas beneficiarias del rescate financiero otorgado por el gobierno. El plan inicial preveía un salario máximo de $500,000. Las retribuciones de los ejecutivos se limitarían ahora a los topes a las primas aprobadas por el Congreso. El anuncio se produjo un día después de que el Departamento del Tesoro autorizara a 10 de las mayores empresas beneficiadas con dinero del rescate financiero a devolver alrededor de $68,000 millones de los préstamos de los contribuyentes. El presidente Obama realizó el anuncio en la Casa Blanca. Obama dijo: "Several financial institutions are set to pay back. Varias instituciones financieras devolverán $68,000 millones a los contribuyentes. Si bien sabemos que no escaparemos de la peor crisis financiera en décadas, sin algunas pérdidas para los contribuyentes, vale la pena destacar que en la primera serie de devolución de dinero de estas empresas, el gobierno incluso sacó ganancias. Senate Democrats have announced they'll hold confirmation hearings. Los senadores demócratas anunciaron que en poco más de un mes realizarán audiencias de confirmación para Sonia Sotomayor, candidata a integrar la Suprema Corte. La fecha prevista el 13 de julio ha molestado a los republicanos, quienes sostienen que el proceso será demasiado apresurado. Pero los demócratas afirman que el plazo para votar la nominación de Sotomayor es igual al de otros candidatos anteriores, como el presidente de la Suprema Corte, John Roberts. The first Guantanamo prisoner transferred to the United States. El primer prisionero de Guantánamo transferido a Estados Unidos se declaró inocente de los cargos relacionados con los atentados con bombas a las embajadas ocurridos en 1998 en África Oriental. El martes, Ahmed Gailani compareció ante un tribunal federal de Nueva York, ciudad a la que había llegado desde Guantánamo ese mismo día. El abogado militar de Gailani, el teniente coronel de la Marina, Jeffrey Caldwell, recibió con beneplácito la transferencia del caso a un tribunal civil. Caldwell declaró: "Creo que es algo bueno para el Estado de Derecho. se encuentra en un tribunal establecido con procedimientos y procesos instituidos, y todo eso no en la especie de limbo en la que ha estado durante tantos años y meses. 224 personas murieron en los atentados contra las embajadas estadounidenses de Tanzania y Kenia. Gailani había admitido haber abastecido a los atacantes, pero afirmó que no sabía que su intención era atentar contra las embajadas. The Obama administration, meanwhile, has reportedly reached an agreement to transfer... Mientras tanto, el gobierno de Obama presuntamente llegó a un acuerdo para transferir a 17 prisioneros chinos de la etnia Uigur de Guantánamo al archipiélago de Palaos en el Pacífico. Hoy temprano, el gobierno de Palaos publicó una declaración en la que decía que reubicaría temporalmente a los uigures. Estas personas siguen detenidas en Guantánamo, a pesar de que ya no son consideradas combatientes enemigos. El presunto acuerdo tuvo lugar tras los esfuerzos del gobierno de Obama por bloquear una petición judicial para que los uigures sean liberados en Estados Unidos. Peruvian indigenous leader Alberto Pizango has been granted asylum. Al líder indígena peruano Alberto Pizango se le otorgó asilo en Nicaragua tras buscar refugio en la embajada que ese país tiene en Lima, la capital de Perú. Pizango es requerido por la justicia peruana por cargos de sedición tras haber liderado protestas contra las leyes que incentivan a las empresas extranjeras de minería y energía a invertir miles de millones de dólares en la selva tropical amazónica. Durante el fin de semana, aproximadamente 60 personas murieron cuando la policía intentó disolver un bloqueo llevado a cabo por los pobladores originarios. Los grupos indígenas dicen que la cifra podría ser mucho más elevada y están exigiendo que altos funcionarios del gobierno de Perú renuncien y sean sometidos a juicios políticos por crímenes de lesa humanidad. En Somalia, la ONU dice que los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los combatientes rebeldes ahora han desplazado a más de 117.000 personas en poco más de un mes. Más de 200 personas murieron y se calcula que otras 700 resultaron heridas, en su gran mayoría civiles. El martes, la ONU dijo que los ataques contra civiles están empeorando, con un creciente número de ataques con bombas, violaciones y secuestros. El periódico israelí Haaretz informa que Egipto y Arabia Saudita le dieron a Estados Unidos un plazo de 2 años para llegar a un acuerdo sobre la mediación de las negociaciones de paz entre los israelíes y los palestinos. Estos dos países han encabezado el plan de paz de la Liga Árabe, que le ofrece a Israel una normalización de las relaciones a cambio de su retirada total de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino allí. A pesar de su promesa de buscar un acuerdo de paz, el presidente Obama se negó a apoyar por completo la oferta árabe, a excepción de la disposición concerniente al reconocimiento árabe de Israel. El martes, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, afirmó que recibiría con agrado un cambio en la postura de Estados Unidos. Haniyeh dijo: circula información que sugiere que el representante estadounidense Mitchell responsabilizará a Israel por la guerra en Gaza y la construcción de asentamientos. Esta es una nueva postura de Estados Unidos. Una retirada total de los territorios ocupados implicaría el desmantelamiento de grandes asentamientos israelíes que dividen Cisjordania. No obstante, el presidente Obama únicamente exhortó a Israel a que cumpla con su promesa de detener la construcción de asentamientos. Se considera que la insistencia por parte de los estados árabes con respecto al plazo de 2 años es para alentar a Obama a tomar medidas significativas para presionar al gobierno israelí, entre ellas la retención de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense. En otras noticias de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que suspendió temporalmente la deportación de viudas y viudos de ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Bush fue criticado por imponer una interpretación de una ley federal que permite la deportación de inmigrantes cuyos cónyuges fallecieron dentro de los 2 años de la celebración del matrimonio o antes de haber obtenido la residencia. En Virginia, el senador estatal Craig Deeds derrotó al expresidente del Comité Nacional Demócrata, Terry McAuliffe, en las primarias para la candidatura demócrata a gobernador. Deeds se enfrentará al candidato republicano Bob McDonnell en las elecciones de noviembre. McAuliffe perdió, a pesar de haber tenido una candidatura prominente, que incluyó una campaña por parte del expresidente Bill Clinton. McAuliffe recientemente afrontó controversias luego de que el defensor de los consumidores, Rolf Nader, dijo que este intentó sobornarlo para que no participara en las elecciones presidenciales de 2004. En Virginia Occidental, la Corte Suprema del Estado dictaminó que la gigante de la industria del carbón, Massey Energy, puede proseguir con sus controvertidos planes de establecer un nuevo silo de carbón cerca de una escuela primaria. Quienes se oponen a dichos planes habían presentado una demanda en la que cuestionaban si el lugar de construcción excedía los límites de explotación minera de la empresa. Pero el martes, los jueces estatales fallaron que los lugares de explotación minera están definidos por sus límites in situ, no por los mapas utilizados en sus permisos públicos. El silo de carbón propuesto sería construido a una distancia de la escuela primaria Marsh Fork Elementary School, menor a la longitud de una cancha de fútbol. And the radio journalist and producer Cheryl Flowers has died at the age of 40. Y la periodista radial y productora Cheryl Flowers falleció a los 42 años de edad. Flowers trabajó en la emisora KPFA de Radio Pacífica en Berkeley antes de pasar a la Radio Pública Nacional. Fue la productora ejecutiva de The Travis Smiley Show durante los últimos 8 años. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.